Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de junio. El 26 de junio de 1906 nace en Quito el compositor Cristóbal Ojeda Dávila, creador de Los Pasillos, Alma Lojana. Alejándose, esperando. No me arrepiento de haberte dado. Hacia ti, ojos negros, el San Juan, penas mías. Para mantener la memoria de Cristóbal Ojeda Dávila, en la ciudad de Loja pusieron a un parque su nombre. En 1915 nace en Latacunga, Cotopaxi, el autor, compositor conocido como el mago de la guitarra, Carlos Yanes Caicedo. El 26 de junio de 1920 nace en Cumbe, Cuenca, el guitarrista, arreglista Joel Alvarado. Integró la Orquesta Tropical Austral de los hermanos Ortiz junto a Tequi King. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.